Fue el año de los grandes proyectos de este país. Pero yo solo quiero decir que lo único que se mantiene en pie hasta ahora es nuestra banda. Creo que se merecen un aplauso. La verdad es que sí, pero continuemos. Como he dicho, tras las preciosas clases de solfeo con Juan de y las duras siestas soplándole a los instrumentos, actuamos por primera vez en el pregón oficial de Semana Santa de 1995. Acto este que se le llamó ensayo de la banda porque aún no se había decidido el nombre de esta. Sin embargo, no fue hasta la feria de 1995 cuando se produjo nuestra presentación oficial en el concierto de Pórtico de Feria, celebrado en este mismo lugar y conjuntamente con la coral Cristo de la Misericordia de Jodar, dirigida por aquello entonces por Adoración Granero Vargas, interpretando por primera vez el himno a Jodar y presentándose ya, sí, como banda Pedro Gamer La Serna. Desde entonces hasta ahora, esta banda, como no podía ser de otra forma, ha ido avanzando tanto en calidad como en cantidad de sus músicos, contando la actual plantilla con 102 músicos, unidos todos por la música, pero sobre todo compartiendo sentimientos, amistad y formando la gran familia musical que formamos. Desde aquellos músicos de hace 20 años, de los que algunos aún continúan, en las fotos podrán ver la diferencia del ayer y hoy, hasta los que actualmente forman esta banda, han pasado más de 100 músicos que actualmente no continúan, pero que todos, sin excepción, han dejado lo mejor de cada uno, tanto en lo personal como en lo musical. Vaya para todos ellos y ellas nuestro más profundo reconocimiento y agradecimiento por su etapa musical en esta banda. Pero aún así, y sin dejar de reconocer la labor desinteresada que realizaron estos músicos y, por supuesto, la realizada actualmente por la formación, para la actual formación, para la que ya pedimos también un fuerte aplauso. Como decimos, y sin desmerecer a nadie, entendemos que hoy debemos homenajear a aquellas y a aquellos 33 músicos que hicieron realidad el proyecto de creación de la banda de música de Jodar. Bien, sin más dilación, vamos a pasar a la música, que es lo que hoy nos ocupa. Pues sí, porque habrán comprobado por los programas... Palabras, testimonios de esa presentación, en la que, evidentemente, un protagonismo especial, su director, Juan de Dios Robles Lorite. Como han dicho nuestros magníficos presentadores, es un honor que hoy más que nunca nos acompañen en este concierto, para mí cargado de sentimientos y recuerdos. Quiero empezar estas palabras con lo que yo pretendo que sea esta intervención mía. Y no es otra cosa que agradecer a todo el pueblo de Jodar, a todas y a todos los galdurienses, sin excepción alguna, cómo me han acogido. Lo que me hace poder decir que por mucho que yo pueda aportar musicalmente hablando a Jodar, jamás podré pagar el cariño y amistad de todos ustedes. Los 20 años de historia de esta banda, aún joven, tienen otros 3 años anteriores de duro trabajo, años estos en los que me quiero centrar. Sería finales de agosto, principios de septiembre de 1992, no recuerdo el día exactamente, cuando recibo una llamada de un tal Manuel Serrano, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Jodar, en la que me dijo que le había dado mi número de teléfono un profesor del Conservatorio de Música de Úbeda, más concretamente Fernando Jiménez Padilla, compañero de estudio y gran amigo mío, porque estaba interesado en que en su pueblo se creara una banda de música, que Jodar siempre había tenido banda y que él, como concejal de cultura en ese momento, era uno de sus proyectos. Pues bien, nos emplazamos para hablarlo en persona y quedamos... Testimonio de ese acto que tiene lugar en la noche de ayer. Tendremos la oportunidad de escuchar de forma más amplia en próximos tiempos, en próximos tramos de nuestra programación. Ahora también nos queremos hacer eco de la prueba que va a tener lugar el próximo domingo aquí en nuestra ciudad, 30ª prueba de motocross organizada por Motoclub Galdoriense. Su responsable, Manuel Fernando Rubio, hablaba ante nuestros micrófonos del renovado circuito municipal del Paso, que va a sumar nuevos atractivos para la prueba del próximo domingo. Sí, es totalmente nuevo, se ha hecho parrilla de salida nueva, se ha restaurado todo el circuito y aparte de eso la salida se ha hecho en el centro del circuito para que sea más espectacular, para que el público se divierta más. Y bueno, vamos a ver si este año sacamos la mejor carrera que se va a hacer en Joda, que se han hecho en los 30 años. Palabras de Manuel Fernando Rubio, esa prueba el próximo domingo con el afán de convertirse en la mejor prueba de estos 30 años de motocross en nuestra ciudad. Se ha cumplido las 7:30 de la mañana.